Boletín Informativo 25, Reforma Previsional. ¿De qué se trata la ampliación del seguro de lagunas previsionales? Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. Este es el Boletín Informativo de Radio AINI de la semana del 26 al 30 de agosto de 2024. Mejores pensiones, ampliación del seguro de lagunas previsionales. Uno de los cambios importantes que contiene el proyecto de ley de reforma previsional y que ya fue aprobado ad referéndum por parte de los parlamentarios que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, dice relación con ampliación del seguro de lagunas previsionales, una medida que apunta a elevar la densidad de cotizaciones y de esa forma incrementar el ahorro para pensiones. Previa a la aprobación ad referéndum, la iniciativa también tuvo el consenso por parte de los expertos del comité técnico que se creó en la misma Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional. Pero, ¿qué son las lagunas previsionales? Son los periodos en que las y los afiliados activos del sistema de pensiones no realizan sus cotizaciones obligatorias, por ejemplo, por cesantía. Esto afecta la densidad de cotizaciones y se traduce en un menor ahorro, pudiendo tener un fuerte impacto en el monto de la pensión que reciban al momento de la jubilación. De implementarse esta medida, se proyecta un incremento en la densidad de cotización promedio de 2,9% para mujeres y 3,2% para hombres, lo que se traduciría en un aumento del saldo promedio al momento del retiro de 2,89% para mujeres y 2,68% para hombres. La reforma busca fortalecer la seguridad económica de los jubilados y mejorar la equidad en el sistema de pensiones. Gran celebración en Cuya con la fiesta de la mechada. En la localidad de Cuya, comuna de Camarones, más de 400 personas se reunieron para celebrar el Festival de la Gran Mechada 2024 con música en vivo, competencia gastronómica y actividades culturales. Carmen Tapia, dueña del local donde Benjamín, que se coronó como el ganador de la Gran Mechada de Cuya 2024, expresó su alegría por ganar por segundo año consecutivo y agradeció el apoyo de su familia, destacando que su éxito es fruto de un esfuerzo familiar de más de 20 años. El evento no solo celebró la mejor mechada de la región, sino que también incluyó la presentación humorística de Dino Gordillo, un recorrido por la historia de la cultura chinchorro y un cierre musical a cargo de Villa Orquesta. Financiado por el 8% del Fondo del Gobierno Regional, el festival destacó la importancia del fomento productivo y la promoción de la cultura local en la comuna de Camarones. CUNAEB refuerza programas de inclusión. Con el fin de optimizar la alimentación para estudiantes celíacos, la entrega de apoyo en salud visual y auditiva, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas FUNAEB de Arica y Parinacota capacitó a los ejecutores de los programas que promueven la inclusión y que benefician a más de 60 niñas y niños con necesidades especiales en la región. La actividad reunió a cerca de 100 encargadas y encargados del programa de alimentación escolar PAE y de salud de unidades educativas públicas y subvencionadas para discutir y mejorar la implementación de los programas. Durante la capacitación, profesionales de salud explicaron los beneficios y métodos de apoyo disponibles como canastas alimentarias para estudiantes celíacos, rehabilitación para baja visión y técnicas auditivas. Familiares y cuidadores de infancia con TEA reciben capacitaciones. 15 personas entre familiares y cuidadores y cuidadoras de infancia diagnosticados con trastornos del espectro autista TEA reciben capacitaciones con el fin que obtengan herramientas prácticas para mejorar sus funciones de cuidado. Las actividades están enmarcadas en la ejecución del proyecto Descubriendo tu Mundo de la Corporación CEAFIT, financiada por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público 2024 del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Desde la promulgación de la Ley TEA en marzo de 2023, se busca garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con TEA. esta iniciativa no solo busca mejorar la calidad de vida de los niños con TEA, sino también apoyar a sus familias en su camino hacia una mejor comprensión y atención de las necesidades especiales que requiere este trastorno. Atención, postulaciones abiertas para el Fondo de Protección Ambiental 2025. Ya están abiertas las postulaciones al Fondo de Protección Ambiental FPA 2025 dirigido a organizaciones ciudadanas de Arica y Parinacota para promover la participación de juntas de vecinos, comunidades indígenas, centros de padres y madres, entre otros, con la ejecución de proyectos que mejoren el entorno natural y aborden la crisis ambiental global. Las organizaciones interesadas podrán postular sus iniciativas hasta el 2 de octubre de 2024 en el sitio web www.fondos.mma.gob.cl, donde también están disponibles las bases del concurso. Los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento de hasta 6 millones de pesos con un enfoque en la educación ambiental como elemento central para fomentar una cultura ambiental sostenible. Medios de comunicación se adjudicaron el Fondo de Medios. 27 medios de comunicación de la región de Arica y Parinacota recibieron el Fondo de Medios 2024, que tiene como objetivo apoyar y fortalecer los medios locales y regionales. Este año el fondo asignó más de 117 millones de pesos. En la región resultaron beneficiados 3 medios comunitarios, una televisora y 2 radios, 14 medios de soporte digital y 10 radios. El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social es una iniciativa del Ministerio Secretaría General del Gobierno. Para informaciones, podcast y más, radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.